Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar a través de las ondas para llegar a su hogar o a su lugar de trabajo. Estamos ya 7 de julio de 2020. Permítanme hoy compartir con ustedes un texto que lo publicó el doctor Darwin Armijos, que dice: si la gente está cansada de tanta cuarentena, ¿por qué no se pone a pensar el nivel de cansancio físico y mental y emocional que estamos atravesando el personal de salud? Ah, y sobre todo, el miedo. Ese que ustedes perdieron, pero que a nosotros se nos multiplicó. Mucho ojo con esto, mis amigos. Nosotros, desde estas radios, le invitamos a cuidarse para evitar el contagio y poder dar tregua al personal de salud. Porque, como comprenderán, en algunos casos se necesita de respiradores y no hay los suficientes en los hospitales. Por lo tanto, a cuidarse, por favor. Eso solo depende de cada uno de nosotros. Con esto, pues, de inmediato nos vamos ya hasta el norte de la capital. Ahí están nuestros compañeros Alex y Darío, que se unen al noticiario de Zona Cultura. Buenos días. Así es, Laura y amigos, la ciudad de a poco retoma sus actividades con mucha precaución. Lo que en esos momentos nos salva la vida es ser muy disciplinados al llevar la mascarilla, lavarnos las manos y evitar exponernos ante aglomeraciones de manera innecesaria. Adelante, Alex. Gracias, Darío. Un abrazo para ti, para Laura, y un saludo para todos nuestros oyentes. Estamos ya conectados en este día martes 7 de julio del año 2020, listos aquí para entregarles la mejor información artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos, sean todos y todas, bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Museo del Pasillo presentó una reedición del conversatorio sobre historia de la música latinoamericana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayas y Pichincha están de aniversario. Ibermúsicas, a partir del 3 de julio, abrió sus convocatorias 2020. La Feria Internacional del Libro de Lima cumplirá 25 años en medio de la pandemia. El Cantón Pucará, ubicado en Azuay, presenta al público trascendental testimonio arqueológico. En reunión virtual, el Consejo Intergubernamental de Ibercultura Viva definió las convocatorias 2020. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, les contamos a ustedes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Carchi realizarán el lanzamiento de la exposición Sensaciones Enigmáticas del artista tulcaneño Edison Terán Argoti. Y para conocer todos esos detalles hemos invitado al artista, así que, por favor, no se separe de nuestras señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer más sobre el talento de este gran artista plástico de nuestro país. Esta semana continúa Telón 2020. Hoy mantenemos un diálogo ampliado con la actriz Noemí Laines de la obra Mujer de Piedra, y también nos acompaña Carlos Páez, director de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ángela Coral tiene actualmente 14 años y desde sus 10 años se ha dedicado a la música con total pasión. Su guitarra, el ukulele y su melodiosa voz la han hecho llegar a varios escenarios del país e incluso a un programa de televisión. Es intérprete de varios géneros y en especial de la música ecuatoriana. Hoy conoceremos más sobre su historia y disfrutaremos de la música de la pequeña Ángela Coral. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, nos vamos ya con el desarrollo de la información, los hechos que marcan una jornada como hoy. El 7 de julio se celebra en el Ecuador el Día Nacional del Cóndor Andino y constituye una oportunidad para sensibilizar a los ciudadanos sobre la crítica situación y la sensibilización ecológica y biológica de la población de esta ave voladora más grande del mundo. El 7 de julio se conmemora el Día Nacional del Cóndor Andino. Es el ave carroñera más grande del mundo. Ofrece un servicio ecosistémico que ha sido reconocido como una relación mutualista con los humanos. Al alimentarse de carroña, los cóndores eliminan los cadáveres de los animales que mueren en el páramo y al mismo tiempo impiden el crecimiento y expansión de las poblaciones de otros organismos potencialmente dañinos para los seres humanos, como bacterias, virus y otras especies de fauna nocivas. El cóndor andino ofrece este servicio de forma gratuita, por lo que si desaparece habría una proliferación de enfermedades que provocaría impactos negativos en los habitantes de la sierra ecuatoriana, por lo que se tendría que implementar medidas para reducir el número de carroñas, y estas medidas incrementarían la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales incrementan la temperatura ambiental. Las principales amenazas que enfrenta el cóndor andino son la pérdida de su hábitat, la cacería ilegal, el envenenamiento y la competencia por alimento con perros ferales y domésticos. En Ecuador, el cóndor andino habita principalmente en los lugares más altos de las montañas, como el Antisana, el Cayambe y el Cotopaxi. Una de sus características es ser una especie monógama, es decir, que posee una sola pareja en su vida, de ahí su baja tasa de reproducción. Además, incuba un solo huevo. Los pichones tienen un periodo de dependencia parental de más de 2 años, y su madurez sexual es tardía. De acuerdo con un censo realizado por la Fundación Cóndor Andino Ecuador, en agosto de 2018, existen al menos 150 cóndores silvestres en el país. De ellos, unos 11 son rastreados de forma satelital. El Ministerio de Ambiente concentra sus esfuerzos en implementar la estrategia de conservación a través del trabajo conjunto con universidades y centros de investigación del país. La difusión y educación ambiental en las instituciones educativas y comunidades locales son un gran mecanismo para lograr fomentar la conciencia ambiental respecto a la importancia de su protección y conservación del cóndor andino. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El Museo del Pasillo reeditó en sus redes sociales la presentación del año 2019 del maestro Mario Godoy sobre la historia de la música latinoamericana. Este proceso llegó en el marco del segundo encuentro internacional del Pasillo en América. El Museo del Pasillo nos remonta hasta lo que es la historia del Diccionario de la Música Española Hispanoamericana, un trabajo de diferentes autores que precisamente fueron recopilando desde sus diferentes espacios cada temática, artistas y elementos que componen la música en lo que es nuestro continente. El trabajo principal de esta obra recoge y analiza la cultura musical española hispanoamericana, características, relaciones, medios y protagonistas. Se articula una compleja realidad musical de lo que tiene que ver con temas de racionalidad y homogeneidad. Se interpreta entonces una historia con un significado social. Se suman todos los países que han aportado a la cultura musical universal, músicas que han llegado como canto, danza, rito, culto, hasta convertirse en parte de la riqueza cultural y expresión de la música latinoamericana. Dentro de esta historia, el Museo del Pasillo de Ecuador presentó la ponencia del maestro Mario Godoy, suscitada en el año 2019, dentro del marco del segundo encuentro internacional del Pasillo en América. Se habló aquí, entonces, de dar información no tan conocida sobre la música en nuestro medio, especialmente desde la época colonial, de los gremios musicales más destacados que aún sobreviven en Ecuador. Mario Godoy destacó en primera instancia cómo nace la historia de la música hispanoamericana, y dentro de ello, por supuesto, el Ecuador. Normalmente la historia de las músicas de Latinoamérica o de Ecuador normalmente lo hemos tratado simplemente tomando tótems, ciertos personajes. Por ejemplo, yo recuerdo diccionarios musicales de Latinoamérica de los años 60, 70, ¿qué hablaban? Por Ecuador había unas 3-4 páginas, Luis Humberto Salgado y alguno que otro compositor académico, y fin. Creo que fue toda una revolución para Latinoamérica, para Hispanoamérica. Se habla entonces del Diccionario de la Música Española, donde intervienen varios personajes de los cuales han formado parte de la historia musical de nuestro país. La redacción del famoso Diccionario de la Música Española e Iberoamericana, porque ahí ya no hubo esta separación de únicamente tomar en cuenta a los personajes, a los compositores académicos, sino que, por ejemplo, en este caso por Ecuador, se le puso ya a Julio Jaramillo, a Carlota Jaramillo, a nuestros instrumentos musicales, a Julián Tucumbi, de otros grupos étnicos, llamémosle así, ¿no? Se habla de los actores puntales de la música ecuatoriana, elementos de los grupos a los que se pertenecen y la anécdota de cómo llegó a formar parte de este trabajo internacional el maestro Mario Godoy. Fue una visión mucho más grande, amplia, que se recopiló gracias al apoyo de la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores de España, y con Emilio Casares y también con nuestro buen amigo Ismael Fernández de la Cuesta, se hizo posible esta obra monumental. Cosas de la vida, pues participé inicialmente, el director de este diccionario por Ecuador fue el maestro Gerardo Guevara, pero la vida tiene sus sorpresas. De pronto Gerardo Guevara se enfermó, les digo sinceramente, me cambió la vida. Me llama de España Emilio Casares y me dice: Godoy, sabemos que está enfermo Gerardo Guevara, hemos pensado en ti, que tú te hagas cargo del diccionario por Ecuador. Fue para mí un golpe, yo me quedo, sin duda titubeé. Existía en la música y nace precisamente en la historia la frase maestro mayor, esto como un símbolo de quien lidera un espacio bajo sus conocimientos. Y en el caso que nos interesa a nosotros, la música, pues maestro mayor o veedor. Esta palabra, por ejemplo, todavía entre los albañiles, nuestro suena el maestro mayor, ¿no es cierto? Pero viene de aquí, de esta época. Incluso oficialmente el cabildo nombraba a sus maestros mayores el primero de enero, ¿ya? Pero en música pasaba lo mismo. Y ahí había los otros grados, ¿no? Los aprendices, los oficiales y los maestros, vean. Y así, el Museo del Pasillo presentó entonces la reedición del segundo encuentro internacional de Pasillo en América, con una conferencia del maestro Mario Godoy. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información aquí en Zona Cultura. Para quienes hacen Ibermúsicas, es un motivo de alegría el lanzamiento de sus convocatorias, debido al difícil momento que está viviendo el mundo en general y el sector musical en particular. Es por ello que, fieles a su compromiso de dinamizar el espacio de toda la región iberoamericana, esta organización lanza nuevamente los concursos, tratando de adecuarse a una situación imperante. Ibermúsicas, a partir del día 3 de julio, abre el concurso de creación de canción destinados a artistas de los 12 países que integran el programa y el concurso de composición de obra coral destinado a compositoras y compositores de toda Iberoamérica. En el caso específico del concurso de creación de canción, con la intención de favorecer a un mayor número de artistas en un momento en el que el sector necesita de un apoyo aún más fuerte, se ha establecido que este año sean premiados 3 compositores o compositoras por cada uno de los países que integran el programa. En seguimiento a políticas de inclusión de cooperación iberoamericana en los nuevos formularios de postulación, hemos incorporado, como desde hace tiempo lo hacemos con la perspectiva de género y de etnia, la posibilidad de expresar si los artistas postulantes tienen algún tipo de discapacidad a fin de confeccionar un registro sobre artistas musicales con discapacidad que nos permita tener un conocimiento directo y desarrollar un trabajo aún más inclusivo. Esperamos en breve poder anunciar la apertura de las ayudas a la movilidad, residencias compositivas y formación, dado que todas estas líneas de ayuda implican desplazamientos de personas entre países. Nos encontramos monitoreando a diario las medidas sanitarias que son tomadas por los gobiernos de las 22 naciones iberoamericanas a los efectos de encontrar el momento propicio para realizar la apertura de las convocatorias, entendiendo que se trata de una situación en extremo dinámica. Acercándonos ya a los primeros 10 años de programa de Ibermúsica, seguimos apostando por la creación artística y por el desarrollo de todo el sector musical iberoamericano y el invaluable valor que tiene la cultura en nuestras sociedades. El premio Ibermúsicas de Creación de Canción, séptima edición 2020, estará abierto hasta el 15 de septiembre. Se seleccionarán 3 canciones de cada uno de los países de Ibermúsicas con un premio de $1,000 por canción. El premio Ibermúsicas de Composición para Obra Coral, tercera edición, estará abierto hasta el 1 de diciembre. Se otorgará un único premio de $8,000 a la obra ganadora de Iberoamérica. La obra premiada será anunciada a principios del 2021 y su estreno se realizará bajo la dirección de la maestra Digna Guerra en Cuba. A pesar de la pandemia, las casas de la cultura de Guayas y Pichincha continúan con su trabajo. Este fin de semana, las dos instituciones estuvieron de aniversario. La primera en cumplir su aniversario es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, que este 4 de julio conmemoró 75 años de vida institucional, mientras que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha el mismo día cumplió su tercer año. Las dos instituciones han trabajado durante estos meses de pandemia desde sus territorios para mantener así activos los escenarios culturales de sus provincias. La Casa Porteña recordó a través de sus redes sociales cómo un 4 de julio de 1945, en el rectorado de la Universidad de Guayaquil, varios miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunieron para definir la consolidación de un núcleo provincial con administración en la ciudad de Guayaquil. Por sus características destacadas como hombre de ciencia, arqueólogo e historiador, se escogió como su presidente a Carlos Ceballos Menéndez, quien impulsó la presencia de los más altos valores de las letras y la creación artística. Se señala que con el pasar del tiempo se convirtió en una institución referente cultural y artística de la provincia. Varios eventos han trascendido de su territorio al punto de convertirse en actos de masiva concurrencia artística, como el Salón de Octubre, el Concurso Nacional de Literatura Ángel Felicísimo Rojas, entre otros. De su parte, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pichincha conmemoró este tercer aniversario con trabajo desarrollado desde el territorio de la provincia. El equipo técnico de la institución, el 4 de julio, junto a Luis García Caña, su presidente, y Agustín Yumikinga, coordinador de la extensión Centro Sur Núcleo de Pichincha, vivieron una jornada de trabajo en territorio visitando Colinas del Norte, Atucucho y el Pabellón de las Artes. En estas visitas se socializó el programa de créditos Impulso Cultura de Ban Ecuador para artistas y gestores culturales, al tiempo de presentar el portafolio de servicios culturales con los que cuenta la institución y están disponibles para el público. Estas fechas no han pasado desapercibidas. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extendió sus felicitaciones al núcleo del Guayas y a Pichincha por el trabajo cumplido en favor de la cultura. Extiendo una cálida felicitaciones al núcleo de Pichincha por su aniversario de ardua labor en beneficio de los artistas y gestores de la provincia, aplicando el lema, porque estamos convencidos que el arte y la cultura sirven para mejorar y transformar el mundo. Una abundante riqueza arqueológica cuenta entre todos sus elementos del cantón Pucará, ubicado en Azuay. Tejidos, cerámicas, metales forman parte de la historia precolombina de esta zona y sus testimonios. Pucará es un cantón de la provincia de La Suay. Está ubicado a 122 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Es una capital provincial, conocida por los historiadores como la sucursal del cielo. Esto por la diversidad de sus atractivos turísticos. Ahora se destaca bajo un estudio que es un testimonio arqueológico al cantón Pucará como un lugar de abundante riqueza arqueológica por todo lo que esconde. Nos trasladamos hasta la importante historia precolombina de la cuenca de Jubones. La cantidad de vestigios encontrados entonces en la cultura cañari, el incario y la presencia con las culturas de la costa. Aquí hablamos entonces de Valdivia, Machalilla, Chorrera, entre otras. Bajo el origen quechua de la palabra Pucará significa fortaleza. Es un sitio estratégico para posición de combate. Y nos trasladamos aquí hasta lo que son sus reservas patrimoniales. Hallazgos de piezas arqueológicas, cultivos de maíz cuando se labraba papas, ocas, mellocos, zanjas para construcciones de vivienda. Se habla entonces, además, de piezas encontradas que tenían los coleccionistas, como espacios que ahora lo tiene la Municipalidad de Pucará y que intervienen con el Museo Ángel Montes. Hablamos de varios elementos principales que se encuentran en esta cultura, como tejidos, engarzados con mullos de plata, cobre y conchas, conchas pondilus, conchas circulares, piezas en jade, jadeíta y cuarzo, metales como las dachas de cobre, pectorales de oro y cobre, mullos o chaquillas, cobre unidos, brazaletes entre otros, cerámicas, donde aquí trabajaban las mujeres de esa época, vasijos de tamaños de diversas formas, torteros de varios tamaños, formas y decoración, con técnica de incisión. Pucará como sitio turístico le ofrece al público entonces el Mirador, un complejo arquitectónico que usted puede recorrerlo con varios muros de piedra que forman terrazas planas. Se puede observar piedras labradas con grandes dimensiones y dentro de esta misma área se comprende una plaza, un complejo que presenta un área extensa, con una plaza, un yo, baño del Inca y varias terrazas. Usted se preguntará qué es el baño del Inca y nos trasladamos entonces a las ruinas de este mirador. Y el concepto lo destaca por el agua cristalina que verge con una continua e ingresa al baño interior a través de una piedra tallada. El caudal de este espacio con agua tiene que ver con visitas realizadas desde hace más de 40 años. Por lo tanto, quienes dan fe de este trabajo son sus pobladores y destacan que aquí llegue el agua de un caudal abundante. Y finalmente el Museo Ángel Montes detalla cuando abrió sus puertas en la Casa del Pueblo. Y aquí intervienen, según destaca la nota de Diario El Mercurio, Segundo Anguizaca y José Redobrán, encargados de la administración y custodia de este museo. Ellos serán entonces los que le lleven a usted a conocer el espacio donde los chaquiñanes desde la antigua parroquia de Pucará comandaron sus primeros vestigios. Aquí se presenta entonces una adquisición de nuevas piezas, actividades museísticas con la fachada de este museo, vitrinas que componen de una colección arqueológica de propiedad de este museo. No se lo pierda una visita histórico-cultural desde el cantón de La Suay, Pucará, conocido como la sucursal del cielo. Fuente Cultura, Diario El Mercurio de Cuenca. Datos históricos, Biblioteca Suay, Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y aquí continuamos. Este 2020, la Feria Internacional del Libro de Lima se trazó un plan de ejecución ambicioso por cumplir 25 años. Lamentablemente, la pandemia modificó sus planes. 2020 llegó con varias sorpresas y para la Cámara Peruana del Libro modificó sus planes en la edición 25 de la Feria Internacional del Libro de Lima, que no se desarrollaría conforme a lo planteado por sus autoridades. Ya en el mes de abril, desde las primeras alertas de la pandemia y el correspondiente confinamiento, sus autoridades ya anunciaron que la feria tendría una versión online. Ahora, cuando han pasado ya varios meses, se confirma esta decisión. La feria tendrá una plataforma digital que contará con dos escenarios, uno cultural y otro comercial. El primero será un reflejo de lo que ha sido los años anteriores. Vamos a contar con invitados internacionales y con representantes peruanos. En el segundo están los expositores y se podrá acceder a cada uno de los stands virtuales para poder adquirir los libros. Así lo señaló la semana pasada Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro, durante una rueda de prensa. La feria se llevará a cabo entre el 21 de agosto al 6 de septiembre, pese a que la plataforma por la que se llevará a cabo aún no está definida, pero el evento ya tiene dispuesta una variada oferta de libros mediante las tiendas en internet. Del Pozo también destaca como otra novedad el programa especial Una Mirada al Perú, que está dedicado a las 25 regiones del país y tiene como objetivo reconocer y revalorar la literatura nacional. La decisión de hacerla virtual se toma en un momento en que el país Inca se destaca en la región al ser el segundo en registrar el mayor número de contagios de COVID-19, solo por detrás de Brasil, que ya suma un total de 1.600.000 contagiados aproximadamente. El pasado miércoles 1 de julio, el Consejo Intergubernamental de Ibercultura Viva realizó su segunda reunión virtual del 2020 para presentar los avances de las comisiones especiales de trabajo creadas en la reunión anterior del 29 de abril y definir algunas cuestiones que quedaron pendientes debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, como el lanzamiento de convocatorias. Representantes de los gobiernos de los 11 países miembros del programa participaron de este encuentro por videoconferencia, así como integrantes de la Secretaría General Iberoamericana y de la Unidad Técnica de Ibercultura Viva. Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, quien además de saludar a las 21 personas participantes, habló del próximo Congreso Iberoamericano de Cultura, que se realizará de manera virtual del 4 al 8 de noviembre con el tema Cultura y Desarrollo Sostenible. Vargas también anunció la elaboración de la Estrategia Regional de Cultura y Desarrollo Sostenible, que se debe aprobar en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre y que servirá como herramienta para las instituciones de cultura en el cumplimiento de la Agenda 2030. La propuesta de una encuesta para agentes culturales de la región sobre los impactos comunitarios de la pandemia de COVID-19 fue presentada por Valeria López, directora de Participación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Para la construcción de esta propuesta se elaboró un cuadro comparativo de algunas encuestas aplicadas en diferentes países, entre ellos Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Y se construyó un formulario con 61 reactivos divididos en 5 dimensiones que incluyen la identificación de agentes y actividades culturales y los impactos de la pandemia en su vida laboral y cotidiana. El objetivo es generar un diagnóstico, un mapeo sobre el impacto de la contingencia sanitaria en la vida comunitaria y laboral de las personas que integran el sector cultural, además de recabar información sobre las necesidades y propuestas planteadas por los agentes culturales una vez terminada la pandemia. Esta encuesta, que tendrá sus ajustes finales los próximos días, se debe aplicar inicialmente a las organizaciones culturales comunitarias seleccionadas en las convocatorias de Ibercultura Viva. Además de la definición de las convocatorias del programa 2020, la agenda de la reunión trató de la organización del cuarto encuentro de redes Ibercultura Viva, que se realizará de modo virtual, probablemente en septiembre y octubre. Diego Benavid, representante de la presidencia del programa y coordinador de Puntos de Cultura Argentina, y Emiliano Fuentes Firmani, secretario de la Unidad Técnica, presentaron a los representantes de los países una propuesta con metodología, contenidos, tiempos y recursos necesarios para la realización de este encuentro. El evento tiene por objetivo ofrecerse como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión sobre la importancia de las organizaciones culturales comunitarias y su trabajo territorial para la contención de la propagación del COVID-19 y como articuladoras, junto a los gobiernos centrales y locales, de políticas culturales de base comunitaria que ayuden al sostenimiento del entramado social en el actual contexto de emergencia sanitaria. La propuesta está dirigida a colectivos, organizaciones y personas que trabajan en el ámbito de la cultura comunitaria, como así también a representantes de gobiernos locales que articulan políticas culturales de base comunitaria. La metodología de trabajo incorporará diversas herramientas como conversatorios, conferencias, talleres y cursos de capacitación, entre otras, todas en formato virtual. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra, una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito, Mujer de Piedra, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo, que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 10 y 17 de julio, 19:30, Mujer de Piedra. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ocho de la mañana con un minuto, amigos y amigas de su espacio Zona Cultura. Ingresamos ya aquí en el segmento de opinión y de entrevistas, pero antes les contamos la agenda de actividades para este martes 7 de julio. A partir de las 10 horas conoceremos la obra Losa Quiteña a través de los museos. A las 3 de la tarde compartiremos una aplicación de Facebook de la Cinemateca Nacional. Y alístese porque a las 7 de la noche el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura nos presenta la obra Meta Coreográfica. Y con este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que está junto a nuestro primer invitado, el maestro Edison Terán. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión hará el lanzamiento de la exposición Sensaciones Enigmáticas del artista tulcaneño Edison Terán Argoti. Esta se llevará a efecto el miércoles 8 de julio a las 7 de la noche a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tanto en el Facebook, YouTube, en la página web, y recuerde que también en la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Todo esto se lo realiza en el marco de la campaña CCE en tu casa, un evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el núcleo de Carchi. Vamos a dar la bienvenida al maestro Edison Terán, que ya está con nosotros, uno de los artistas que ha participado a nivel nacional e internacional en diferentes exposiciones. Buenos días y bienvenido, maestro. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, gustoso de estar en esta entrevista y estoy dispuesto a sus órdenes, ¿no?, para cualquier inquietud. Bueno, maestro, empecemos por esa parte que a veces la pasamos por desapercibida, y es que el público pueda conocer desde cuándo usted inició este mundo de la plástica. Bueno, yo me inicié, digamos que hace unas décadas, ¿no? Unos 30, 40 años, no sé. Sí, me inicié cuando mi inquietud nació, cuando estaba estudiando arquitectura. Y desde ahí fui tomando, luego pasé a la Facultad de Artes también, en Artes, y entonces he seguido en esa labor, en este quehacer, ¿no?, artístico, desde hace ya mucho tiempo, como le digo, unas 3-4 décadas que estoy en esto. ¿Su familia estaba vinculada a la plástica? No, en realidad no, más bien yo soy como el primero, digamos, de la familia. Ha habido, sí, músicos y así, escritores, pero plástica prácticamente no. Entonces no tengo una tradición. Claro, el arte da más libertad, ¿no? Ya decía arquitecto Frangieri. Ahora pasemos ya a esa gran época en la que usted pues se consagró en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cuáles fueron las primeras motivaciones que usted tuvo? Bueno, las primeras motivaciones, bueno, siempre con los maestros de aquella época, pues, ¿no? Que estaban César Bravo Malo, algunos, inclusive, Galo Galecio alcancé a conocerlo, por lo menos, Guillermo Muriel, y otros tantos que fueron profesores, ¿no? Jesús Cobo, y todos los maestros de la facultad de aquel entonces. Y la motivación siempre fue la inquietud que uno tiene siempre de buscar, de experimentar, de irse por este campo, ¿no? Que es tan, tan infinito, que es el arte. De ahí, pues, las motivaciones siempre son las que las compuestas de todo artista tiene, ¿no? La inquietud y el deseo de buscar algo nuevo, algo diferente para enriquecer, ¿no? El director de la Casa de la Cultura del Carchi, Ramiro Almeida, ha mencionado respecto de su trabajo que todo aquello que usted pinta, dibuja, se encuentra un lenguaje plástico sumamente rico en expresiones y conceptos que nos invitan a diseñar el misterio, que nos invitan a desentrañar el misterio que encontramos en cada uno de sus trazos. A ratos, microcosmos diversos y dispersos, sugerencias, textos contrapuestos, lecturas en todos los idiomas, que va desde la música hasta los sonidos del silencio. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, son las palabras de Ramiro, que sí, o sea, de cierta manera, enfoque en mi obra, ¿no? Porque en realidad sí, lo que él dice, tengo igual como en mi obra varias facetas, digamos, ¿no? Entonces, igual, una de estas es la identidad. No, entonces una vez es la identidad, igual hago paisaje, hago abstracto, no me cohibo de utilizar cualquiera de los estilos, y el dibujo también, entonces, sí, en cuanto a esto de la identidad, entonces yo más bien cojo, claro, de los ancestros, ¿no? De la cultura ancestral, nosotros que tenemos aquí en nuestra cultura, es la cultura pasto, rica en cerámica y en diseños geométricos y una simbología rica, ¿no? Ancestral, cósmica. Y yo utilizo esos símbolos, esa simbología, pero ya tratando de no repetir, o sino hacerles esos símbolos, por eso es también el título enigmático, de cierta manera algo enigmático y algo que se quiere comunicar, algo más de los detalles que se puede ver en su obra que estará en esta exposición, es que usted muestra una cromática diferente para dos líneas. ¿Podría usted explicarlas? Sí, utiliza una cromática que es bastante fuerte, digamos, la realidad que se utiliza bastante los colores puros, colores secundarios, lo que son los naranjas, los verdes, los colores rebajados también, que es bastante luminosidad, bastante fuerte, con colores que contrastan, ¿no? Los violetas. Y bueno, en eso utilizo más bastante en lo que es paisaje, en el abstracto, y también utilizo otra cromática, ¿no? Un poco diferente, que son los grises, los ocres. Y también eso me ha llevado más bien esta utilización del lenguaje de los de esta cromática con el asfalto, que es un café, un ocre, entonces de ahí, claro, con eso también es igual, eso presta para otra temática. Entonces ahí también se ha ido el geofigurativismo, qué sé yo, todas las corrientes que uno tiene, que tiene la inspiración y de todas las corrientes, no, de todos los sismos, digamos, ¿no? Entonces eso es más o menos, eso es la cromática. La cromática también fuerte utilizo bastante lo que es en los paisajes. Claro, siempre hay un referente, ¿no? Cuando la cromática de la que le digo de los paisajes y la cromática fuerte, siempre hay referentes como qué sé yo, Van Gogh o David Hockney, que me gusta mucho, ¿no? Y de ahí con los grises se puede ir por lo negro, por Goya o por tantos otros que hay, ¿no? Usted en esta exposición mostrará al público alrededor de 92 obras que tienen que ver con el dibujo, la acuarela, la tinta, el acrílico, el asfalto, el óleo y también el mixto. Y dentro de esto, hace algunos minutos usted nos decía, trato de representar en mis obras algo diferente. No sé si podemos poner un ejemplo de esto para que el público que está en las radios pues también tenga una idea, y el día miércoles a las 7 de la noche pues pueda estar junto a su exposición. Sí, bueno, en cuanto a esto, bueno, como le decía, hay varios temas, ¿no? Como le decía, la identidad ya está. Utilizo la simbología cuando el símbolo ya deja de ser solamente símbolo y tiene que transmitir algo más, utilizando, claro, los ancestros. En cuanto al paisaje, el paisaje también tiene la identidad. ¿Qué más identidad que representar el paisaje de donde se vive, donde se tiene, donde es la cultura, donde nació la cultura? Entonces todo este paisaje, que es muy, aquí al menos en la provincia del Carchi tenemos unos paisajes que son muy pictóricos, muy, muy, muy, muy bellos, ¿no? Y también, entonces, con eso, también con el paisaje, también se puede trabajar lo que es un poco como la artesanía también, por medio del paisaje. Y eso del paisaje también, como le digo, trabajo un poco, trabajo el abstracto, trabajo el dibujo, claro, utilizo varios estilos, pero siempre, claro, el quehacer de los años y todo le va dando a uno un estilo que al principio es difuso y incierto, ¿no? Pero después ya se va adquiriendo esta particularidad, digamos, este estilo propio de uno, y se va haciendo esto. Entonces, igual, o sea, puede haber unos signos de cubismo, de expresionismo, de surrealismo, ¿no? De expresionismo. Entonces, es como una fusión, ¿no? Pues también decía que antes son como mezclar culturas, mezclar estilos, mezclar todo esto para encontrar un estilo propio, ¿no? Que nos lleve a crear un lenguaje, ¿no? Un lenguaje propio que se lo va adquiriendo con el quehacer de los años. Y precisamente esos años que usted le ha permitido pues ir ya plasmando ese estilo que usted nos acaba de mencionar. Maestro, ¿usted cree que ha cumplido ya todos sus sueños o hay algo que le falta por hacer? No, en el arte no, nunca se cumplen los sueños. Siempre es el arte, siempre los artistas somos eternos insatisfechos, ya saben. Entonces nunca va a ser algo que siempre se está encontrando, creando cosas nuevas. Entonces nunca va a estar satisfecho. Esa insatisfacción es la que le lleva a usted a seguir y a descubrir y a encontrar y buscar todo esto que es lo que se pretende, ¿no? Con el arte. de los comentarios que a usted le han brindado, también tenemos que Iván Flores Torres dice que la obra habla por sí misma, una vida paralela al artista y al espectador, la unidad recreada en una neomitologización donde la cromática danza en espirales que suceden al observador, duendes sensuales y acuáticos se alquimizan en el papel, transmutando en veedores de lo inaudito, inusual y también maravilloso. Sí, ese es un escrito que mi amigo Iván tuvo la amabilidad de hacer para mí. Son sensaciones y son cosas que el espectador siente y expresa, ¿no? Esa es otra particularidad, digamos, de mi obra, que yo dejo bastante espacio al espectador para que complete la idea, para que se inquiete, para que despierte, para que otra cosa. Entonces a veces hay cuadros que se los hace y se los deja con, porque también el espectador da diferentes lecturas. Inclusive a veces hay alguna lectura que uno ni se la imagina, pero que a veces el espectador descubre otras cosas que ni siquiera uno mismo se da cuenta, ¿no? Entonces eso también es otra cosa. Y la imaginación, o sea, despertar la imaginación, porque el arte debe ser un arma para eso, precisamente, para despertar, para cambiar, para que sea una toma de conciencia para volver a lo natural y a la naturaleza y todo esto, ¿no? Entonces igual el arte es para eso, ¿no? Y claro, no caer en el panfleto, ¿no? El panfleto político, porque el arte político en realidad no existe, ¿no? Maestro, el hecho de plasmar quizá ese mensaje que usted nos acaba de decir, ¿ha estado presente para esos reconocimientos, esas menciones de honor que usted ha recibido en las exposiciones individuales y colectivas que las ha realizado tanto a nivel nacional como internacional? Es decir, que la mayor parte también de sus colecciones no solamente se han quedado aquí en nuestro país, sino que también la tienen manos privadas. Sí, eso más bien ha sido lo... porque he estado... Sí, ahí hay otras niñas que están en Europa, en Estados Unidos y todo, entonces están en manos privadas en realidad. Sí, tengo algunas cosas en algún museo de aquí, en Quito, pero no más. Sí, he estado en eso, más bien he estado más bien como un poco como secreto, digamos, no secreto, ¿no? Pero sí un poco bajo perfil, digamos. Entonces he estado más bien trabajando en silencio y todo, no he ampliado. Ahora esta oportunidad que tengo, que en la Casa de la Cultura, es una muy buena oportunidad para ampliar y para darme a conocer, ¿no? Entonces, yo no, como le digo, no he trabajado mucho por difundir mi obra, ¿no? Pero ahora sí, igual tengo mucha obra que está por exponerse, estoy trabajando mucho. Esta pandemia ha servido también mucho para esto. Y estamos y estaremos, seguiremos en esto, ¿no? En este grupo. Maestro, la invitación entonces nos gustaría que la haga para que el público esté pendiente a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura este miércoles y puedan conocer más de cerca su trabajo. Sí, bueno, a toda la ciudadanía, a todos los oyentes, no me queda más que hacerles una cordial invitación para presentarles yo mi quehacer, mi obra artística, para ponerla a consideración de todo el público. Espero que me acompañen este miércoles a las 8 de la noche en las plataformas de la Casa de la Cultura.

venido desde la cerámica de nuestros abuelos pastos. Uno de esos herederos es el maestro Edison Terán Argoti, que expondrá su obra en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a la inauguración de esta muestra plástica el próximo miércoles 8 de julio a las 19 horas. Un abrazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en una nueva jornada hoy en este martes 7 de julio, la segunda semana que tenemos ya de este séptimo mes del año y, por supuesto, siempre con grandes invitados, conociéndolos acá en nuestro espacio artístico-cultural de Zona Cultura. Siempre nosotros damos aquí la apertura necesaria para artistas, pintores, gestores culturales, gente de cine y de todas las ramas que tiene que ver con el arte. Hoy vamos a hablar sobre la música, les ponemos ya aquí en pantalla y también ustedes la van a escuchar a través de nuestras dos frecuencias. Como siempre, buenos días a todos los que nos siguen en 100.9 en Cultura FM, en 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es y acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ángela Coral nos acompaña para hablar un poco de su trayectoria, de su vida, de lo que ella realiza actualmente. La vemos, por supuesto, junto a su guitarra, porque ella nos va a dedicar varios temas también acá en estos minutos que vamos a compartir. Queremos contarles parte de su biografía. Cantante juvenil ecuatoriana, tiene apenas 14 años, Ángela. Es intérprete de todo género musical, ha estado en muchos escenarios. Desde niña, lo que más le gusta es cantarle a la gente, denomina a ella. Nos presentará, como decíamos, varias de las canciones y participó también en un programa de televisión que ustedes lo reconocen acá en nuestro país y que Ángela nos va a contar más adelante. Buenos días, Ángela. Queremos conocer nosotros y los oyentes de Zona Cultura de su biografía. Buenos días a usted, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, espero que usted también y el público que me vuelva. Ángela, queremos conocer de su trayectoria, de su vida, ¿de dónde nace ese gusto particular por la música? Desde muy pequeña solía escuchar a mi padre cantar muchas canciones y fue cuando me di cuenta que era lo que yo también quería hacer, que era lo que me gustaba. Perfecto. ¿Usted realizó estudios de música? ¿Dónde los ha hecho actualmente? ¿Dónde se dio estos inicios primeros de la música? Y hay que destacar además lo que decíamos, ¿no? Usted tiene apenas 14 años y ya está involucrada en este mundo particular de la música. Me autoeduco, la verdad. Este poco tiempo de carrera artística me he autoeducado y espero seguir aprendiendo. ¿Desde qué edad, Ángela, de lo que usted se dedica a la música? Desde los 10 años. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Qué nos puede destacar cuando empezó, son los 10 años que usted nos cuenta, en este maravilloso mundo? Tenemos y la vemos acompañada siempre de su guitarra. Empecé desde la escuelita, una profesora me escuchó cantar y le pareció que cantaba muy bonito, así que participé en un programa escolar y desde ese entonces empecé con la música. ¿Qué dicen los que han podido disfrutar de su música? Nosotros estamos acá conociendo y vamos a expandir más ese trabajo de Ángela Coral acá desde los micrófonos de Zona Cultura, desde los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay que decir también que el núcleo de Pichincha, de nuestra institución, también nos comentaba parte de la biografía de nuestra invitada, quien la tenemos acá. Ángela, ¿qué dice el público? ¿Qué dicen los que han podido disfrutar ya de su música en espacios como su escuela, como su colegio, su familia, sus amigos y en general el público? Mi público ha sido muy agradable conmigo, la verdad he tenido muy buenos comentarios y por esa razón me siento muy contenta con el apoyo que he tenido. Perfecto. Vamos entonces ya con el primer tema que usted nos va a interpretar, que nos comente la historia del mismo y a continuación entonces, amigos, les ofrecemos lo que es el trabajo de Ángela Coral. Perfecto. La siguiente canción que les voy a interpretar se llama Switchblade, que traduce navaja. Es interpretada por la cantautora LP, una artista estadounidense. Perfecto. Do you remember making love on the hill at the top of the Topanga? Do you remember a handful of pills of the midnight adventure? someday I'll fall in love with the sweet play. So take every step you can take and I'll give in to you, give in to you. I always knew that you'd call me someday. I fell in love with the switch play. And I know that you did the same. So I'll give in to you, give in to that is not meant to be, but I'll never regret it. I always knew that you'd call me someday. I fell in love with the switch play. To take every step you can take and I'll give it to you, give it to you. I always knew that you'd call me someday. I fell in love with the switch play. And I know that you need the same. So I'll give in to you, give in to you. Muchas gracias. Perfecto, magnífica interpretación de nuestra invitada. Les recordamos, amigos de la 100.9 de Cultura FM de 940M y acá en el Zoom de Radio CC que estamos junto a la cantante juvenil ecuatoriana Ángela Coral. 14 años de edad apenas, Ángela, y ya nos está dedicando lo que son estos temas interesantes, se involucra en el mundo de la música desde los 10 años. Hay un tema especial y particular que volvemos a contar como parte de su biografía, Ángela, que usted nos detalla que le encanta la guitarra, ya vemos de ese trabajo maravilloso, y además el ukulele. El ukulele, este pequeño instrumento, es una guitarra, pero de cuatro cuerdas y un poco más chiquita. Perfecto, y nos va a tener que ayudar también con un tema con el ukulele. Claro, con mucho gusto. Vamos entonces con ese tema que nos dedique nuestra invitada Ángela Coral en esta mañana de día martes, amigos, en la segunda semana que estamos acá, siempre con Arte y Cultura en su espacio informativo Zona Cultura. Por favor, Ángela. Esta canción se llama Plural Siendo Singular, de José Madero. Yo deliro tu rostro y yo deliro tu voz. Y si cierro los ojos, sigues alrededor. Estás de marcación aquí en mi habitación. También etiquetaste a este viejo corazón. Tan mañana no estoy, pues ya aprendí a aceptar. Estando así en singular, puedo ser plural. Tú pides no más, que te llegue a superar, que empiece una vida nueva a partir de ya. No te preocupes más, no te necesito aquí conmigo para amar. Hoy solo disimular que te fuiste de viaje y se te olvidó hablar. No importa dónde estés ni cómo ni con quién, este sentimiento te sigue siendo fiel. Pensaste del estrés. Muchísimas gracias. Perfecto. Nos estamos quedando atónitos con este talento que nos entrega nuestra invitada de esta mañana, Ángela Coral, con el ukulele, que ustedes lo observaron, amigos, y disfrutamos de este tema. La guitarra, por supuesto, que tiene Ángela, que la acompaña siempre, nos llama la atención eso precisamente, ¿no? Ese es el afecto, el amor, el cariño que tiene cada artista por lo que hace, y acá Ángela con estos tres instrumentos, ¿no? Su voz en primera instancia, por supuesto, su guitarra y el ukulele también, que lo hemos disfrutado también aquí en este espacio informativo. Ángela, decíamos que queríamos contarle al público también esa parte interesante de su biografía, de su historia. Pocos años, pero usted ya está destacando en lo que es este mundo de la música. Participó en un concurso de televisión. Así es, participé en Quiero Cantar Contigo. Tuve el honor de ser parte del programa. Fue una experiencia muy bonita. Conocí a muy buenos artistas y lo más importante, lo aprendí. Claro, ¿qué le dejó de enseñanzas precisamente esa experiencia, ¿no? Estar con gente también de su edad que buscan un espacio para demostrar lo que es el talento en la música y con grandes maestros que por supuesto ustedes lo tuvieron ahí. Ángela, entonces vamos con el cierre de este espacio informativo, del cierre de lo que es esta entrevista especial que hemos tenido. Nos llama la atención también y nuestros amigos que están disfrutando desde la intimidad de su hogar ahora con estas plataformas virtuales donde los artistas nos muestran cómo realizan sus trabajos desde casa, ¿no? Entendemos que usted es una apasionada por el rock, por cómo vemos el fondo de su cuarto, por su camiseta, por todo lo que tiene que ver la particularidad de lo que es esta rama de la música que es de este género musical del rock, Ángel. Así es, me encanta mucho este tipo de música, me parece música con contenido, los instrumentos me parecen geniales y soy muy muy fan de este tipo de música. Claro. ¿Qué le quiere dejar usted al público con su música, Ángela? Aquí vamos a recibir, por supuesto, muchos comentarios. Los amigos ya nos están escribiendo en nuestras redes sociales. Van a pedir su música, que la vamos a tener en nuestras dos frecuencias, en Cultura FM, en 940M Radio CCE. Pero queremos ese comentario suyo para el público. ¿Qué le quiere dejar usted con su música? Gracias por todo el apoyo. Gracias por estarme viendo este hermoso martes. También un fuerte abrazo. Nunca dejen sus sueños. Quédense en casa. Cuídense y les mando un abrazo enorme, su amiga Ángela Coral. Perfecto. Y Ángela, vamos a cerrar entonces con un último tema que usted le entregue a nuestro público para terminar esta entrevista con eso que destacamos en esta biografía que hemos presentado de nuestra invitada. 14 años de edad entonces, amigos, apenas para nuestra invitada Ángela Coral, intérprete de varios géneros musicales, apasionada por lo que es el género del rock y también aquí junto a su ukulele, junto a la guitarra y junto a su voz. Ángela, cerremos entonces con un tema musical. Muchas gracias. Esta canción se llama Si me dices que sí y es interpretada por Camilo, Farruko y Reik. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? Paso si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz. Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amar, pero nunca olvidarte. Dime qué va a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti. Si me dices que sí, ¿a quién engañas? Tú no eres feliz sin mí. ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí. Paso si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela, por habernos acompañado en esta entrevista, en estos minutos que usted nos ha dedicado a nosotros en el espacio informativo de Zona Cultura. Hay que agradecer a varias personas, además a Julia Vallejo, a su madre, que nos ayudó con el contacto precisamente para que podamos realizar esta entrevista que les estamos presentando en esta mañana de día martes, amigos. Además, a la página oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los compañeros del Núcleo de Pichincha, además, que nos presentan la biografía de Ángela y a través de ellos conocimos también este talento que ustedes, amigos del espacio informativo Zona Cultura, esta mañana lo han tenido para todos. Aquí hemos disfrutado de la música de nuestra invitada. Ángela Coral nos ha acompañado en nuestros micrófonos en 100.9 en FM, en 940M y acá en el Zoom de Radio CCE. Ángela, le deseamos un excelente resto de día martes, que pase muy bien y muy agradecidos por la entrevista. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. De esa manera llegamos al cierre de nuestro informativo Zona Cultura. Les deseamos que tenga un excelente martes y nos encontramos ya el día de mañana aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 para que se una a una emisión más de Zona Cultura, el informativo que le ofrece noticias culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de todo el país. Hasta mañana. De esta forma, amigos, hemos llegado al cierre de este espacio informativo en este día martes. Les deseamos a todos y a todas una excelente jornada y nos escuchamos el día de mañana aquí en 100.9 FM y 940M. Somos el informativo Zona Cultura. Una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.